essere un animal notturno era una vecchia routine. Conquistare a cicca stagliezze, tua mujer suela sta schiena, si es che non son la misma cosa, con differenza de prezzo. Entrare ad un bar sin conocer ni che me conosca, entonar una canzone e sperare il trago di cortesia che sempre venia, era mi filosofia. Hasta che un produttore, según él, me hizo il favor de grabarme un disco y metió la inspiración en un el fuego de libertad. ¿En dónde? Me dijeron quítate esos jeans y esa camisa vaquera, tendremos que cambiarte de look, pues ese nadie lo aprueba, tendrás imagen nueva y una próspera carrera. Siendo siempre cara de mascota recién comprada, salí en la tele concierto, dejo de tristeza en la mirada y el alma enfadada de cantar sin decir nada. Cansé de los representantes y cócteles de moda. Me cansé de toda esa gente que dice que te adora, das la espalda y te ignora. Me harté de no ser el mismo. Me compré unos cuantos amigos, una novia y un perro. Los amigos y la novia se fueron. Quedó el perro que no tiene prejuicio y me acepta como soy. Por eso vine a este bar y aquí me pagan 10 pesos por hora. Tengo un cuarto con balcón y hasta una chica que me adora. Es tanta mi fe que aunque no tengo jardín, yo compré una podadora. Y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín, yo compré una podadora.